las traiciones me han perdido, que no quisiera amar a nadie en este mundo. Estoy muy triste en la vida, mala y triste, ay, rancido. Estoy muy triste en la vida, mala y triste, ay, rancido. Como quisiera tomar chichita. Como quisiera tomar chichita de tus flores y así podría beber el néctar en la vida. Desde muy joven en la vida amaba con el alma a ir al mundo. Desde muy joven en la vida amaba con el alma. Tantas mentiras, tantas traiciones me han perdido. Ya no quisiera amar a nadie en la vida. Tantas mentiras, tantas traiciones me han perdido. Ya no quisiera amar a nadie en la vida. Mi